Bueno, pues llegamos a la tercera edición y edición final de la Noche Paradigmática en Paradigma Radio. Han sido 3 meses apasionantes. Hemos tenido secciones muy interesantes, colaboradores excepcionales, entrevistas de amplísimo calado, diversión, conocimiento, cultura, entretenimiento de la mejor categoría. Y hoy, en nuestra última edición, nos vamos a ir por todo lo alto. En nuestra última edición, contaremos con todos nuestros colaboradores, contaremos con muchos de nuestros invitados, intentaremos daros el mejor contenido posible y hacerlo con la mejor de la calidad, la que os merecéis, por escucharnos semana tras semana. Volveremos, no tardaremos 5 años como los Vengadores, volveremos en septiembre, con más secciones, con más colaboradores, siempre intentando dar lo mejor de nosotros mismos. Comienza la última edición de un programa que ha llevado mucho tiempo a realizar, un programa que ha costado mucho esfuerzo, pero que disfrutamos día a día en cada grabación y en cada sección. Comienza la Noche Paradigmática. Forma tan épica de entrar con la música de los Vengadores, de Alan Silvestri también. ¿Qué sí, te ha parecido, sí, Cristina? Muy salchichita. En cada Summer Edition estás colando la palabra salchichita. Es que es la palabra mágica. Madre mía. O sea, ten en cuenta que mientras estamos hablando de salchichita, Thanos acaba de lanzar, claro, sus armadas de salchichitas contra toda la panoplia de Marvel. Wow. Y es épico, a más no poder. Fíjate que es el mismo compositor el que compone Contact, que es nuestra habitual cabecera, que Los hoy. Vengadores, temazo. Vaya. Temazo, pero me gusta más la versión cumbia de Los Vengadores. ¿Cómo que una versión cumbia? Es... Por favor. Espera. Vamos a decir al control que baje la música. Por favor, ponla, Eduardo, ponnos la versión cumbia. Por favor, lo necesito. We'll be right back. como diría Matías Prats. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Maravilloso, es un temazo. Madre mía, es que me estoy imaginando los Vengadores con cocos en las manos y madre. Es que es la Summer Edition, Rafa. Ya. Es que tanta solemnidad. Hombre, ya, que es la Summer Edition. El empaque, el programa, un algo. Tranquilo, ya vengo aquí ahora a romperte los esquemas. Ay, madre mía. Bueno, pues ¿qué nos traes hoy nuestra última y la caribeña edición? Vaya, que lo estamos grabando en directo en las islas del Caribe. Son ahora mismo las 5:30 de la tarde, pero de otra franja horaria. De otra franja horaria, claro. Bueno, pues os traigo como primera sección, abriremos con Javier Ruiz del Aula de Debate. Hombre, Javier Ruiz y sus compañeros del Aula de Debate, que no nos falten. Que bueno, nos comentarán un poco. Por favor, estése usted quieto. Es que está Manuel Bermúdez mandándome está corazones. El azote de la esto dialéctica. Esto es la filosofía. Está ahí dándonos corazones y eso. ¿Qué más tenemos? También tenemos Crónica desde la Mancha con nuestra compañera Teresa. Teresa, te mando un saludo. Teresa, ya te no queremos. Te usurpo más el papel. Dame. El papel es todo tuyo. No lo haces mal, ¿eh? Yo estoy dispuesta a que me contratéis, que me paguéis bien. Contratar y pagar. Eso no va aquí en España. Luego seguiremos con José María y su sección de Ouroboros. ¿Tú crees que habría que hacerle alguna broma a José María y su sección? Que le rompiese un poco el ¿Hacemos juja a José María? Juja salchita. Ay, internal jokes. Y ¿qué luego, más tenemos? Ya para ir acabando, tenemos la sección de Filosofía Hablada, que hoy hablaremos de Hipatia de Alejandría. Doña Hipatia de Alejandría y el trauma que me provocó a mí Ágora. Película que yo más he sufrido en el cine, Ágora, pero de lejos, ¿eh? Luego nos cuentas tus traumas, Rafa, no te preocupes. Vale. Y luego, para ir acabando, tendremos la sección así más de deporte, más fitness, con nuestros compañeros de la Asociación de Córdoba Combat. Pues, Aula de Debate, Crónica desde la Mancha, Ouroboros, Filosofía es que Hablada, tú, todo. Madre yo, mía. Oh, qué bonito. Y algún cortecillo de Estelio Benzema que tenemos por ahí. Claro. Pues nada, con cumbia o con la solemnidad de una orquesta sinfónica, lo hacemos a la vez, una pega. Una, dos y tres. ¡Comenzamos! ¡Salchichita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Hasta ahora! Cuando hay gente, si no vuelves y si te pierdes. Hoy la verdad es que es una contradicción. Es raro. Es raro porque junto a mí tengo a todo un señor que eres campeón o subcampeón. Subcampeón mundial. Oye. De juicio de debate. Tengo aquí a don Javier Ruiz, nuestro colaborador del aula de debate de la Universidad de Córdoba. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, señor don Rafa Macho. Pero hoy el don eres más tú, tío. O sea, ¿cómo lo has hecho? Pantera, pirata, beluga. La verdad es que me siento un poco como el Córdoba cuando sube a primera. Vale. Nadie se lo explica muy bien, pero aquí estamos. Escuchamos también otra risa de fondo. Está con nosotros aquí don Alberto. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que él es don Javier Ruiz. Yo soy don Rafael Macho, pero tú eres don Alberto, tío. Alberto. Alberto. Vale. ¿Ahí hay una gradación? ¿Hay un nivel? ¿Algo? Pues tú verás. Vale, a ver. Tú verás. Qué elocuente soy sobre el hora de debate. También se me conoce como su veganidad. Tú ahí ya haz lo que tú quieras. Ah, es verdad, porque eres parte de ese culto, de esa gente que toma verduritas. Muy bien. Sí, el césped y la maderita. Oye, ¿qué opinión tienes de la carne sintética? Wow. Porque con eso el argumentito este de que sufre y que se os va a la mierda. Pues no tendría ningún problema. Es que le pegas un pinchazo a la oveja del que sacas la célula madre. Claro, que los tres de aquí somos bioquímicos o tú eres biólogo, Alberto. Yo soy físico. Físico, bueno, ahí tiene que ver todo. Pero, claro, en mi generación, por ejemplo, que fue la de 2014, nos sacaron el primer caso de la hamburguesa sintética, la primera que hicieron, que decían que cada filete te costaba $6,000. Debe ser que últimamente han bajado los precios tremendamente cuando ya lo comentan tanto en medios, ¿no? Sí. Ahora está bastante asequible. ¿Qué seitán me recomiendas que me compre en el Mercadona? Pero no tengo ni puñetera idea de lo que venden en el Mercadona. Yo el seitán me lo hago yo en casa. ¿Cómo que te haces tú el seitán en casa, Alberto? Pues eso. Me lo hago yo. Pero, o sea, ¿tú mismo haces tu propio agregado de soja y tal? O sea, ¿tú fermentas tu soja? No, la salsa de soja sí la compro. Vale, pero no, el resto, el gluten y tal, eso sí lo hago yo en casa. Bueno, pues ahora a Eduardo en postproducción. Esto no lo cortes, esto se va a quedar. Bueno, postproducción no, porque usted sabe que esto es directo. suena de fondo una música sobre Mike Oldfield. Hemos puesto una música de un programa de cocina. Eduardo, qué buena es la selección, ¿ves? Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta. Está estupenda. Alberto, sección de cocina dentro de la sección del aula de debate. ¿Cómo se hace el seitán? Hace ya mucho tiempo que no lo hago, pero era algo así como coges el gluten, lo amasas con agua, me parece que era, con salsa de soja, y después lo dejas al baño María. Si quieres hacer, por ejemplo, en plan rollo después chorizos veganos y tal, o chorizo vegano, ya le metes todas las especias también ahí y eso. Después lo dejas que al baño María, lo desenvuelves del plástico film y lo pasas por la sartén, todo lo que tú quieras. ¿Los chorizos veganos solo roban verdura? Nada, lo siento. Hostia. Ha sido muy duro. Vete, por favor. Los chorizos veganos son los que roban verdura. Queremos decir que desde la noche paradigmática no nos hacemos responsables de los comentarios, chistes o críticas que hagan nuestros colaboradores. Volviendo a Javi, Javi, aparte de tu humor... Ni de las embolias que haya podido causar esto. Yo creo que la burbujita de aire de bajar del avión y subir del avión la que nos está afectando. Javi, Alberto, ¿cómo habéis visto la competición este año, en esta edición? Muy buena, me ha gustado bastante. ¿Cómo has quedado, Alberto? Bueno, Javi, cuéntanos. No, en serio, la competición, ¿cuántos equipos y sedes al final? 114, si no me equivoco. 114. Creo que sí, quizá algo más, pero y, sí. Venga, vamos a hacer un chiste para gente así, un poquito Big Bang Theory. ¿En qué cuartil os encontráis los equipos del chan, de chan, debate? Chan. Pues, ¿en qué defil? ¿Nos decimos en defiles? ¿En qué defil? Mandamos dos equipos. ¿Qué dice él? Carmen y yo quedamos normalmente, o sea, nosotros íbamos subiendo y bajando de primeros, cuartos. Wow. Así que nos quedamos al final con una media de como si fuéramos terceros casi todo el rato y un segundo o cosas así. Y el otro equipo sí que quedó algo mejor. Imagino que a lo mejor en el segundo cuartil, si no me equivoco. Sí. Bueno, no está mal, un Q2, un Q3, oye, pues también hay que pelearlo, ¿no? Y en tu caso, Javi, el subcampeonato, ¿quién ha sido la persona que te ha arrebatado el campeonato? El equipo de los Tres de la Fama, si no me equivoco. Los Tres de la Fama, qué flipados. O sea, un poquito. O sea, ese era el nombre oficial del equipo. Ese era el nombre oficial del equipo. Sí. Fama será a lo mejor siglas de federación de algo, o era Fama de Fama. Ah, ahí queda el misterio. Pero a mí está lo que pasa en Cemude se queda en Cemude. Vale, vale. Es que y... después ya no íbamos a pegar como si éramos debatiendo, entonces nos podíamos preguntar. Sí. Bueno, pero tú vienes también de ganar el campeonato del online previo del efectivamente, CMU. Sí. El PCMU de digital. Madre mía. No solo en las ondas, sino también en las ciberondas. Y habla de debate en todas partes. No, everywhere. Chicos, qué forma más buena de terminar el curso, ¿no? O sea, ¡hombre! Os habéis planteado actividades por un tubo y habéis representado internacionalmente a la UCO en este evento. ¿Qué tal ha sido la organización por lo que habéis visto vosotros? ¿Cómo han ido los staff, los equipos, los jueces? ¿Cómo lo habéis visto? Pues en tema de staff, la verdad es que brillante, porque además veníamos de un par de torneos en los que no se conseguía implicar a la gente y aquí han conseguido, vaya, en todas las salas tenían un par de staff, muy adecuado. La única pega que sí nos ha dado un poquito, el tema de la comida. Nos han puesto a comer hamburguesas y bocatas en Perú. Dices? En Perú, con el montón de cosas ricas que hay para comer por ahí. Perú es el ceviche, ¿no? Lo que tienen famoso. Entre otras cosas. Si nos han puesto ceviche ningún día. Muy mal. ¿Qué dices, tío? Muy mal. Jo. Por todo lo demás estaba bien el evento. El bajón que ha dado que hasta Mike Oldfield ha dejado de sonar. Hasta Mike Oldfield ha parado ahora mismo este momento de silencio. Volvemos al modo cocina. Pues sí, ¿por qué no? Entra la música. Ta, ta, ta, ta. Bueno, venga, Mike Oldfield también nos vale. Claro, ¿por qué no? Madre mía. Y bueno, ¿y el resto de equipos? ¿Ha habido algún equipo, por ejemplo, no hispanohablante participando o han sido todos hispanohablantes? Había dos equipos de L. ¿De dónde? L es español como lengua extranjera. ¿Y qué tal? ¿Cómo eran los debates con esas compañeras? Unos han quedado bastante bien, o sea, casi clasifican con 15 puntos cuando el break estaba en 16. Wow. Y el otro sí les ha ido un poco peor. Y luego, una cosa que está haciendo ahora mucho en los torneos para incentivar cada vez participe más gente de español como segunda lengua, es que hay final de L. Entonces los equipos de L, claro, o sea, además de poder optar a la final de verdad, optaban a la final de L. Y un equipo de Estados Unidos ha ganado la final de L. Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, dicho que eran dos, ¿no? Sí, dos equipos, o sea, sí. Ha sido cámara alta. Ya pero está. Eso se dice en bajito. Madre mía. Y bueno, ¿habéis llegado a competir? Ya no sé ni hablar. Como se nota que es la última Summer Edition y Edition de la temporada. ¿Habéis llegado a competir contra ellos, Alberto? No. Vale. Yo no los he visto. O sea, los vi nada más que la final de L. ¿Y las propuestas que habéis visto de debate, cómo han sido? Las enmiendas, las preguntas, las mociones. Sí. Pues bastante chulas y alguna que otra muy complicada. La típica de economía, esta vez han pasado bastante. ¿Cuál, pero bueno. ¿Cuál dirías tú que ha sido la mejor y la más difícil? ¿La que tú más disfrutaste y la que más te costó? La que más disfruté probablemente sea la de las farmacéuticas. ¿Y de qué iba? Esta casa crearía farmacéuticas públicas. Chán, chán, chán, chán. O quizás la de lamentar. O no, era hacer responsable a las instituciones religiosas que de promovieran. Las prácticas que pusieran en riesgo a sus integrantes. O sea que por lo que estamos. Pero no solamente rollo, pues que no puedas recibir transfusiones de sangre o que algunos medicamentos que causaran cáncer. Curaran el cáncer, lo pusieras como hacen veneno y tal, sino también a las comunidades herméticas como los Amish. Uh-huh. Y fue muy guay. O los testigos de Jehová que no permiten las transfusiones. Ahí está. Eso. Y estoy viendo que ha sido muy ecléctica la temática, que no ha habido una línea continuista, o sea, sino que digamos que eran mociones muy variopintas. ¿Suele ser común en los BP que pase esto? Efectivamente, es más lo que se pide desde también los participantes. Cada tema es muy, muy variado, es más. Como bioquímicos podríamos haber hecho mucho en la de farmacéutica. Vaya, yo estaba deseando haberla debatido. Y la gente se notaba que faltaba ahí un conocimiento de temas específicos de medicina. ¿El perfil de los participantes? ¿Gente más de humanidades? ¿Gente más de sociales? ¿Más técnico? ¿Más científico? De derecho, normalmente. ¿Derecho? Pero cada vez se nota más la inclusión de nuevas carreras. Es más, había bastantes escuelas politécnicas. Es más, incluso había escuelas militares participando, porque eso es muy típico en Latinoamérica. Sí. Militares debatiendo, me parece una antítesis brutal. ¿Qué rol tenías en esos dos debates que has comentado sobre la farmacéutica y sobre la responsabilidad de las instituciones religiosas? ¿Qué eras? Recordamos a la audiencia que el tipo de debate que se hace es el debate de British Parliament, que me corrijan Javi y Alberto, en el cual son cuatro equipos que, aunque tienen dos facciones más o menos claras, son cuatro equipos compitiendo entre sí. Entonces digamos que sobre una premisa inicial se discute quién se lleva un poco el gato al agua, ¿no? De los cuatro partidos políticos que pelean en un parlamento simulado. ¿Qué rol ocupabas tú en el debate de farmacia, por ejemplo? El de la farmacia éramos alta de oposición. Es decir, nosotros nos oponíamos a que el Estado tuviera su propia farmacéutica pública. Uh-huh. En la de hacer responsables a las farmacéuticas, a las instituciones religiosas y eso, sí. Éramos primer gobierno. Es decir, nosotros proponíamos esa propuesta. O sea, que os tocaba hacer la primera contestación a la premisa, uh-huh. Y os tocaba luego elaborar la premisa en la de la responsabilidad religiosa. Efectivamente. ¿En cuál de los dos te viste mejor desempeño? Porque a mí, es que en este tipo de debates, el que habla el primero me parece que lo tiene más difícil que nadie. Porque habla el primero y depende de que los demás le den palabra para poder contestar o no. Sí, eso sí es verdad. Pero también es el que pone las reglas del juego. O sea, claro. Es el que define y el que dice, mira, esto va a ser, esto va a entrar dentro del debate, esto va a estar fuera. Un apunte bastante friki. En general, cuando miras las clasificaciones en plan estadísticamente, los equipos novatos suelen perder en primeros ministros, en los primeros que hablan, pero los equipos con mucha experiencia suelen ganar siempre que les toca primeros. Es más, muchísimas finales se acaban en primeros ministros. Tocas otra pregunta, Javi, porque yo, por ejemplo, a otro nivel he colaborado como juez en otros torneos del modelo académico, sí. Como fue, por ejemplo, el Seneca, creo que es. Efectivamente. Y a mí la verdad que el académico, como juez, me parece muy fácil de evaluar o muy, muy asequible. En el caso del British Parliament, ¿has aplicado la misma técnica de evaluación que en uno de educación? ¿Cómo la has orientado? No se puede. O sea, es completamente diferente. Además de que, primero, el tema de la forma, hay que tener muchísimo más cuidado, porque al final estamos enfrentándonos a escuelas completamente diferentes, ya ni siquiera dentro de España. ¿Qué? En el BP. Ah, vale. En el BP tenemos desde los de la Universidad del Rosario, que son buenísimos, pero debaten muy diferente a como se debate en España, los chilenos, guatemaltecos, ecuatorianos, hay muchísimas escuelas muy diferentes en lo que respecta a forma. Entonces, claro, juzgar la forma es mucho más complicado y normalmente se deja un poco más al lado. Uh-huh. Y vamos directamente a lo que es la calidad argumental, pero dados por lo menos dos o tres criterios, que son, en primer lugar, lo plausible que es que eso se lleve a cabo. Wow. Si realmente ese análisis que están haciendo es muy probable que suceda o en qué grado es probable. Luego, cómo va a impactar realmente eso o por qué eso tiene que hacer ganar el debate. Y luego, cuáles son las métricas que miden qué impactos van a ser los que ganen el debate. Pero claro, si lo que está imitando el British Parliament es una especie de parlamento que va a poner en marcha leyes, y según el señor Cánovas del Castillo, la política chan, lo posible, el meter una evaluación que sea el grado de implantación o plausibilidad de eso, quieras que no, contradice un poco lo que es la misión de una simulación parlamentaria de esas características, ¿no? Pues es como suponer, dado lo que me estáis contando, no es viable a día de hoy, es como negar la razón de la política. Es que en el último programa me toca hacer una pregunta así. Me he perdido un poco, Rafa, sí, ¿qué es lo que me quieres preguntar? Voy, audiencia, disculpadme. Javi. Tienes que venir más a debate, que te expliques mejor. ¡Guapo! Bueno, pues la última colaboración de Javier Ruiz en la noche paradigmática, amigos. Si Javi, quieren seguirnos en las redes sociales. A tomar No, Javi, vamos a ver. Tú me has dicho que uno de los criterios es, sí, ver si lo que proponen cada uno de estos equipos se, sí, pudiese llevar a cabo en la realidad. Si los argumentos que proponen, sí, son plausibles. Los argumentos. Pongo un ejemplo. Pues si, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas, yo digo que si se generan empresas públicas, las privadas no van a tener tantos incentivos para desarrollar farmacéuticos, nuevos fármacos. Sí. Ahí yo tengo que demostrar cómo de posible es que eso suceda. Y ahí es como yo, como juez, voy a evaluar si ese argumento que me estás construyendo lo veo posible o no, a través de tu argumentación. Vale, pero digamos que no es que seas un juez de corte conservador que diga, no, eso es demasiado progresista como para poderse llevar a cabo, sino que tú mides realmente la sustentación que tiene esa propuesta. Efectivamente. Vale. Y tú, claro, entiendo que esto también iría con un sistema de puntos que habéis recibido los equipos por cada, sí, uno, sí, de los apartados, ¿no? ¿Cuál ha sido el debate en el que más puntos os habéis llevado, Alberto? Pues ya te digo, o sea, es que hemos ido de cuartos primeros, así que... Vale, digo, o sea, que entre los cuatro equipos, ¿os habéis quedado de los mejores o el último siempre? Sí. Creo, vale, que algún segundo, algún tercero, pero... ¿Y el día que ganasteis con cuánto? O digamos que solamente es por posición. Va por posiciones. Vale. O sea, que no hay como, por ejemplo, en el académico que van sumando puntos al final... Claro, luego hay un puntaje por orador. Pero el, vale, puntaje por orador, sí, es una puntuación total. O sea, no dices tiene 4 puntos de forma, 3 puntos de fondo, 4 puntos de evidencias, como pasa en el académico. Sí, sí, sí. Sino que es una puntuación, como diga, este orador es un orador de 80 puntos en este debate concreto. Vale. Y al final esa puntuación es la que va a determinar quién es el mejor orador del torneo. Uh-huh. Y entonces, en el caso de jueces, ¿cómo se han evaluado? A los jueces se nos evalúa porque hay también otra tabla, la tabla, creo que si no me equivoco, la tabla de París, de Atenas. la tabla de Atenas, que vienen unos criterios y al final de cada devolución verbal a los equipos evalúan al juez cada devolución verbal, uh-huh. y como el panel de jueces nunca es de un solo juez, los jueces se evalúan entre ellos, dado uh-huh. los criterios que hay en la tabla de Atenas. La devolución verbal para la audiencia es después de terminar el debate, el juez determina y explica a los debatientes por qué ha dejado a cada equipo en esa posición y cómo han sido los cruces y eso. O sea que los que han ganado te han valorado muy bien y los que han perdido tampoco te han valorado tan mal. Aquí estamos cruzando cosas. O sea, lo que hemos ganado ha sido la Copa de Jueces, que es diferente... Sí. A ser de los mejores jueces. Parece que es contradictorio, pero te lo voy a explicar. O sea, ¿puede Rafa, haber no un juez preocupes. Mejor que tú? Hay jueces mejores. Gracias que yo por la condescendencia, Javi. Sí. Explícamelo, por favor, que hoy estoy un poco espeso. En el CEMUDE hay tres competencias simultáneamente: competencia de discursos, competencia de jueces y competencia universitaria, la que entendemos normalmente. Vale, discursos, por ejemplo, Gonzalo Herreros hace en el anterior. ¿En el anterior CEMUDE fue también subcampeón en. Gonzalo ha organizado discursos, pero Gonzalo nunca ha quedado. Jorge fue quien quedó subcampeón. ¿No tiene Gonzalo uno que hace de que habla con la madre de Hitler para que Hitler no se acueste con...? Sí, eso lo hace Gonzalo. ¿Eso no fue el campeonato de discursos o fue un discurso Pero creo así? Que no llega a la final. Vale. Si ven a Gonzalo Herreros por la calle, le digan pídanle que le enseñe el discurso de madre de Hitler, no te acuestes con el padre de Hitler para que Hitler no nazca. Es una maravilla. Es delicioso. O sea, recomendabilísimo. Entonces, coméntame, o sea, tú eres subcampeón mundial de la Copa de Jueces. De la Copa de Jueces, vale. Y me estás contando que según el sistema de puntuación, puede que haya habido mejores jueces que tú, pero que tú has ganado. Efectivamente. ¿Y eso cómo es? Porque la Copa de Jueces son debates también. Mm. Una cosa es lo que pusimos en la edición 8 era una Copa de Jueces. Claro. Vale. Entonces los jueces hacen como debates de exhibición que también son evaluados. Sí. Se supone que para que el resto de debatientes aprenda también, porque se supone que los jueces se nos presupone que sabemos debatir. Claro. Se presupone. Hombre, tu inicio de las aplicaciones de legal para jueces es muy celebrado en redes. O sea, hashtag AppJavi está petando ahora mismo. Debatinder. Hashtag Debatinder. Maravilloso. Y además también suelen incentivar un poco en la Copa de Jueces que se debatan tanto temas así más graciosillos como temas de metadebate, que suele ser muy interesante. O sea, reflexionar sobre el propio debate. Es más, el segundo debate, que fue para mi gusto por lo menos la mejor pregunta que se hizo en toda la Copa de Jueces, que fue el caso hipotético de que se te aparece Payson y te ofrece o ganar el Worlds, que es el torneo de debate mundial. El juego de buena fuente, ¿no? El Worlds. Sí, sí. Y ser mejor orador del Worlds, pero nunca volver a debatir en tu vida. Ajá. O debatir muchísimo, ser superpreciado en el mundo del debate, tener una vida universitaria en debate súper rica, pero nunca llegar a una final. Ganas y luego ya creas escuela. No puedes seguir debatiendo. Creas escuela y ganas dinero. Y ese fue un debate muy, muy bonito. He de decir que yo estuve presenciando a Javi en... ¿En cuál? ¿En Debatinder o en este? En este. En Debatinder me traicionó, pero bueno, no pasa Debatinder nada. Debatinder fue delicioso. Carmen, agradarte. La calidad de sonido fue chupi, ¿eh? Fue de los mejores discursos que he visto yo en todo el CEMUDE. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué opción defendías? ¿La de ganar o la de ser una persona querida? La de ser una persona querida en el mundo del debate. Estamos muy contentos. Esto parece que lo hemos ensayado, pero es que ayer, perdón. Es que es sábado por la noche, claro. Es en directo. El martes por la noche. El miércoles por la noche. No estarás de resaca, ¿no? No, Rafa. No, por favor. Fui, eso que hay en la taza será café, ¿no? Es café, pero es que mira, viniendo para la radio. Hoy, como es la última edición, voy a ser más personal que nunca. Viniendo para la radio, yo vivo en el Naranjo y tengo una bicicleta. Es delicioso verme ir en bicicleta. Bajando una de las innumerables cuestas del Naranjo, mis frenos han fallado. Y he tenido que esquivar coches que venían a mi siniestra y coches que venían a mi diestra. Y la verdad es que estoy un poquito con un palo dado. Mm. Eduardo, cuando puedas le pones a esto una música de liras. A esto que estoy contando, casi me mato con la bici, ¿vale? Una música. Cuando pueda. Vale, gracias. Has hablado, pero no se ha grabado, ¿verdad, Eduardo? Eduardo, hoy es el último programa. ¿Nos dirás algo, tío? Chan. Opina. ¿Quieres debatinder? Espera. No. Vale, Debatinder. Es que es una aplicación para la gente de debate para que liguen. ¿Te acuerdas aquel en el programa 8 que se oía estupendamente? Estupenda la. En Dolby Surround. Como los usuario medios, de los medios que tenemos. Madre mía, tío. Entonces, nos habíamos quedado donde que en la Copa de Jueces, subcampeón en esto de los de la competición de jueces. ¿Qué vais a hacer ahora este verano que queda por delante? Descansar. Y prepararnos para el año que viene, que queremos hacer muchas cosas. Claro. Tú has dicho descansar y les ha quedado con el sufijo del infinitivo. ¿Cuáles son tus planes, Javier? Pues la verdad, aparte de descansar, que bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Qué remedio. Sí, me gustaría preparar bastantes cosillas de debate para el curso que viene. Uh-huh. Sobre todo intentar sacar de. Porque ahora han ido un montón de vídeos que sí lo han grabado. Los vídeos de la competición los grababa la organización, los de la Copa Universitaria. Sí. Y hay un montón de material ahora para trabajar. Y podríamos hacer un montón de material muy chulo con ejemplos sacados directamente de esos vídeos para el curso que viene. ¿Estos vídeos están en alguna plataforma tipo YouTube o similar o son privados para los que habéis competido? En el Facebook de CEMU de Perú 2019 pueden encontrarlo. Todos los oyentes que quieran ver debates de calidad. O bueno, a los del aula de debate. O los que sean. Claro, hay tanto los debates. Tanto bueno, los no, tengo que decir una cosa aquí públicamente. Oh, cielos. Nunca más voy a dejar a Alberto ir sin verlo, porque no quiere que le graben en los debates. ¿Por qué, Alberto? Sí, no quiere que le graben y ahora no podemos verlo, sí que mejore. Muy mal. Muy o sea, tú eres el que rompe la baraja, o sea, que a lo mejor están el resto diciendo sí, sí, graban, y tú, no. Normalmente no me grabo. Alberto, lo ha confesado. Hay algún vídeo que otro en el que sí debato. Es probable que el de las farmacias, por ejemplo, sí esté grabado. Vale. Pero no lo entiendo. O sea, eres un galán, tío. ¿Un galán, un señor? No eres. No, hombre. Ya, es que no quiero. Tienes unas facciones muy angulosas. Claro, es que no quiero. Es lo que tiene el veganismo, el mundo, te hace un cuerpito. En fin, se sienta mal, ¿sabes? Cuando me ve a mí. Eres un testigo bastante protegido y no te llamas Alberto, ¿de verdad? Por eso solo es Alberto, no tenemos el apellido. Hola, señor Thompson. Tío, Alberto, déjate grabar, tío. Me he dejado grabar una vez. Vale. Pero es que además empezamos, no era en debate. Además empezamos con una moción que era de los indígenas. Que era, claro, entonces, yo español en oposición a que los indígenas se quejaran de poner una carretera que podía dañarles seriamente. Espera, yo no voy a dejar que me graben eso. O sea, viene Equity 70 veces. O sea, que tú eras como el representante de Sacyr Vallehermoso, ¿no? Diciendo, la carretera va por medio, hombre, quítame ese tipi. Delante de los militares y los guatemaltecos. Militares no había ninguno. Pero sí que teníamos en baja de gobierno a un activista defendía a los indígenas. Normal. Entonces nos pegó un repaso a todos impresionante. Lo que hay. Sí, sí. Ya. Joder, pero también qué suerte, ¿no? O sea, que seas activista y te toque defender tu punto de vista. Sí, era. ¿Y tú, como joven capitalista europeo, qué pensabas? Que nada, que el alquitrán corriese ya por el desierto, ¿no? Yo el que pensara es que realmente es lo de menos. O sea, yo estaba defendiendo una postura que es la que me tocaba y estaba buscando argumentos para defenderla. Ya está. O sea, bueno. Después yo puedo hacer autocrítica y puedo sacar mis propias conclusiones detrás de ese debate. Pero yo iba a lo que podía ahora mismo con esa situación. Total. Yo tengo que decir en defensa de los capitalistas europeos. A ver. Que hubo un equipo que lo hizo muy bien en mi sala, que explicaba cómo al final, si se producía este aumento de la violencia, en vez de intentar tirar por otras vías, muy probablemente se creara una sensación de enemistad con estos indígenas, sea mucho más difícil que luego puedan hacer una reivindicación que conlleve algo real, porque a la hora de tomar decisiones políticas iba a ser muy difícil que movieran a la opinión pública. Hicieron un análisis interesante. No ganaron, pero hicieron un análisis interesante. Pero es como, o sea, os vamos a apalear. Cuando vayáis a defender, quedaréis como unos violentos y no funciona nada. Con lo cual os hemos dado por saco dos veces. Sí. No ganaron. Ya, tío. No, sí, sí, interesante puede ser. ¿Tú sabes un libro que se llama Mein Kampf? También es muy interesante leer. Hemos tardado muchos programas en sacar la falacia ad nazis. Es verdad. O la falacia ad Hitler. Ad Hitlerium se llama. Ad Hitlerium. Hemos tardado muchísimo en sacarlo. Y en nuestra última edición, chicos, se nos acaba el programa, se nos acaba, bueno, la temporada y la Summer Edition. ¿Algún pensamiento final con respecto a la noche paradigmática y vuestra colaboración? Nada, yo simplemente agradecer este espacio que nos habéis dejado para poder hablar de la experiencia tan maravillosa que hemos tenido en Perú y de todo lo que ha querido compartir con nosotros. Javi. Yo quiero decir dos cosas, no me cortes. En primer lugar, creo que nos estamos ayudando mucho, Rafa, creo que estamos abriendo un espacio súper interesante aquí en la Noche Paradigmática, porque al final el debate lejos de lo que parece que puede ser, que es traer claridad en qué es lo que pensamos, hacer que reafirmemos nuestra opinión, lo que hace es crear cada vez más incertidumbre, que tengamos cada vez menos claro qué es lo que pasa en cualquier sitio, incluido en esta radio. Y en segundo lugar, no se me va a olvidar, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Muy bien traído, por favor. Redes sociales de Aula de Debate, ¿cuáles son? @AulaDeDebate en todas, Instagram, Facebook, Twitter. Pues señores, nos vemos la temporada que viene. Buen verano, no discutáis, no discutáis, que está muy feo discutir. Eso discutir está muy feo. ¿Te cuento un chiste? Está un señor. Para. Eduardo, por supuesto que como estamos en directo, tú tienes ahí el tecladito con los botones. Y va a hacer una risa. Ponnos una música de comedia, ¿vale? ¡Uy! Ya suena la música de comedia. Está, Javi, cuéntanos. Está un señor que va al médico y le dice: ay, yo es que vivo mucho tiempo, no sé qué, llevo viviendo un montón de tiempo. Y le dice el médico: bueno, ¿y eso por qué? Y dice: pues porque yo no discuto. Y dice: bueno, no será por eso. Pues no será por eso. Hasta la temporada que viene. ¡Qué horror! Nos gustan mis chistes. Mía. Es muy bonito. Es una reflexión sobre la vida. Qué cansado estoy. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Nos vemos. Hasta luego. Hace muchos, muchos años en un reino al mar. Habitó una señorita cuyo nombre era Ana del Lee, y crecía aquella flor sin pensar en nada más que en amar y ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor que los ángeles del cielo nos cogieron en vía, pues no eran tan felices ni siquiera la mitad. Como todo el mundo sabe, en aquel reino junto al mar, con ese viento partió de una oscura nube aquella noche para helar el corazón de la hermosa Ana del Lee. Luego vino a llevársela a su noble parentela para enterrarla en un sepulcro en aquel reino. Sin que vea sus ojos, y así paso la noche acostado con ella. Mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Caracola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Aquí Teresa al habla, con un calor increíble, de verdad, que es que da igual que nos metamos en agosto, da igual que sea mi cumpleaños, el 1 de agosto ha sido mi cumple. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Tenéis que adivinar la edad. Hashtag, edad de Teresa, ya sabéis. ¿Cómo os va a vosotros? Yo no entiendo cómo seguís grabando con el calor cordobés. Da igual, sea la hora que sea, yo no puedo entender. Es una cosa que dices, mira, si lo del amor al arte es que tiene que existir. Pero en fin, un saludo, que estoy deseando en realidad veros. Yo ya he vuelto de la playa, que por cierto he cogido bastante morenito. Ya recomendé la semana pasada la peli del Rey León, que es increíble, y si por favor todavía no me habéis hecho caso, por favor, por favor, por favor, por favor y gracias, tenéis que ir a verla. Hablé un poco de la Feria de la Solana, recordé un poquito las cosas de las verbenas y de lo que se cuece en este momento por La Mancha. Así que os comento, porque esta semana pues hemos tenido el 30 La Zurra y el 31 Pandorga. Todas esas dos cosas en Ciudad Real. Y me vais a decir, ¿en qué consiste? Pues mira, la verdad que yo en este apartado estoy haciendo de muy mala manchega. Porque estoy hablando de fiestas y verbenas que o este año no he podido ir, o como en este caso, no he visitado nunca. Pues os lo voy a contar, porque mira, es muy divertido y os lo recomiendo encarecidamente. Lo que pasa es que, veréis, yo soy una persona abstemia que no bebe ni una gota de alcohol, y en la zurra, por ejemplo, lo que hace la gente es básicamente de fiesta echarse vino encima. Sí, sí, como lo escucháis. Vino. Salen todas las fotos la gente con las camisetas que por ese momento antes eran blancas, pues eso, de color vino. Tranquilamente, iba a decir vinagre. No, si es que de verdad que a mí las vacaciones me afectan. Yo lo tengo que reconocer, que no estoy tan fresca como debería estar. Pero vamos, es una fiesta multitudinaria. Súper, súper, súper popular. Aquí viene, vamos, viene todo Cristo, la verdad. Menos yo, lo siento mucho. Culipardos se les llama así a los de Ciudad Real. Lo siento muchísimo, pero todavía no he ido. Y eso que la Pandorga luego al día siguiente es fiesta, que tú vas de blanco, hay música, hay cosas, y tú vas allí a beber y a pasártelo bien, y es estupendo. Yo lo recomiendo encarecidamente, aunque no haya ido yo, porque sé que gusta, que todo el mundo repite y que, hombre, que en realidad tiene que ser divertido. Pues es verdad, yo no bebo vino, pues ya que estoy, pues se lo echo a la gente, ¿no? Encima en un ambiente amigable, no es ninguna tontería, no es ninguna tontería. Pero bueno, ahora, ¿qué tenemos este fin de semana? Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Pues la feria de otro pueblo, porque esto ya sabéis que es así. Cada fin de semana, una verbena. Y entre medias, pues Ciudad Real todo el rato de fiesta. Ciudad Real, Ciudad Real. Pero no, no, no, no, no, no, no. Esta vez, este fin de semana, toca la feria. ¡Tarán! De Valdepeñas, un pueblo al que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, cercano al de Manzanares, en el que conozco a mucha gente muy especial y muy, muy querida por mí. Así que a esta sí que me acerco para las atracciones, para la fiesta, para todo. Sigue más o menos el mismo formato de todas las verbenas. Y pero eso no le quita nada de encanto. Bueno, aparte, en todos este tipo de fiestas, La verdad que también hacen muchas, muchas, muchas asociaciones, muchos conciertos y muchas actividades culturales. Lo que pasa es que en el tema de Valdepeñas eso lo voy a dejar más bien para las fiestas del vino, que son a principios de septiembre, que allí casi todos los días hay un concierto gratuito en la plaza, que vienen pues artistas, vamos, de todo el calibre, y tú vas tranquilamente a la plaza y te encuentras con el conciertazo. Muy, muy, muy recomendable las fiestas del vino en Valdepeñas, pero también su feria, ¿por qué no? Yo estoy pasándomelo de lujo, muy buen ambiente, lo ponen más o menos a las afueras, por lo tanto tampoco molestas demasiado a la gente que quiera ir a contracorriente. Que yo eso, jope, yo lo considero bastante plausible, porque se necesita generar un clima de respeto para la gente súper fiestera y la que no. Así que, queridos cordobeses y oyentes, ya sabéis, si queréis fiesta, Ciudad Real ya se os ha pasado, pero ha sido increíble, por lo que me han contado. O este fin de Valdepeñas, ya lo sabéis. Si preferís otro tipo de cosa o ir en otro tiempo, pues ya sabéis que, por ejemplo, en Criptana está una fiesta que a mí me encanta, que es la fiesta Yeye, 23 de agosto, el acontecimiento de vuestras vidas. Tenéis que ir y de paso visitar los molinos porque son estupendos. Si preferís otro tipo de plan, tenéis que visitar y bañaros en las lagunas de Ruidera, porque eso es una cosa impresionante. Vamos, junto con, por ejemplo, bueno, en Daimiel, las tablas de Daimiel, que es un parque nacional, que es increíble, que a mí ahí ya me sale la vena manchega. Es que tenemos cosas muy bonitas que podéis visitar y se puede huir del calor, no sé. Yo, por ejemplo, con lo de las lagunas de Ruidera, he ido unas cuantas veces este mes y es que merece la pena. Yo os lo digo, que si os apetece ir en plan verbenas, por favor, Rafa, vente a la feria de Valdepeñas. Vente y nos montamos en el saltamontes o nos montamos en cualquier sitio, porque también está el Día del Niño, pero que el Día del Niño es una mentira, y en realidad, ya sabéis, se pone a mitad de precio para todo el mundo. Pero si es que es estupendo, si es que ¿qué más os hace falta, de verdad? Si por allí no hay movimiento, pues hay que venirse para acá. Hay que subir un poquito más arriba de Despeñaperros para ir a las fiestas del pueblo, que es donde mejor se pasa. ¿Por qué? Porque ya os lo he explicado en las otras ediciones. Van todos los pueblos al mismo, si es que es una maravilla. Y haces unas amistades increíbles. Yo, de verdad, que Zurra y Pandorga ya se os habrá pasado, la Solana se me ha pasado hasta a mí. Pues no, yo ya en Valdepeñas, yo ya me reengancho. Y bueno, es que, ya te digo, Rafa, píllate vacaciones de una vez y vente para La Mancha. Y hacemos, no sé, una retransmisión desde aquí y desde las fiestas. Que es que agosto viene con curvas. Es que la fiesta Yeye es mucha fiesta Yeye y es increíble. Fiesta disfrazados de los años 60, 70, de fiesta increíble en la sierra con los molinos. Si es que no vais a encontrar una fiesta mejor que esa, de verdad, Criptana, uno de los pueblos de La Mancha, vamos, preferidísimos por mí. Preferidísimos. Pues nada, chicos, a portaros bien, a dar unas vacaciones ya de una vez, a subir a La Mancha por las lagunas de Ruidera y pues encontrarse con cosas mejores y a tope, porque esto, ya luego, cuando la vuelta en septiembre, va a dar mucho que hablar, ¿eh? Pues nada, chicos, me despido. Un besito para todos, Rafa y todo el equipo, que sois estupendos. A ver cuándo vuelvo y puedo estar de copresentadora, riéndome de los chistes no chistes de Rafa. ¡Hasta la vista!

esa sutil tonada. Es que Michael Nyman está de vacaciones. ¿Cómo se nota que él? Pues me fastidia, porque es que, aunque es Summer Edition, es la última edition bueno. de la temporada. ¿Y no está Michael Nyman? Sí, pero no, pues no, hemos traído una banda, a ver si, a ver pero, si te gusta. ¿Pero banda cómo? Ah, pues adelante. Mola, ¿eh? A ver, no puedo decir que no me guste lo que estoy escuchando, ¿vale? ¿Lo hace mejor que Michael Nyman? Vamos a ver, es verdad que no es la sobriedad ni el apasionamiento romántico de Michael Nyman, pero... Pero, José María, la pregunta es, ¿por qué? Pues porque es el último programa de la... A ver, unos me han maniatado. Tú me pones la musiquita esta de consultorio cutre. Y eso que no he dicho salchichita, hombre. Madre mía. Pero este cambio de música, ¿que es porque traes algo especial pero para no, el último que, programa que o qué? Que el Neymar está de vacaciones, entonces pues no sabía qué poner. Digo, bueno, pues ya está. También se me habían acabado los programas. Digo, ya no sé qué sección hacer hoy, no sé de qué tema hablar. Digo, lo que salga. Se rumoreó entonces que si la próxima temporada nos renuevan en Radio Paradigma... Me lo voy a tener que currar bastante. Me lo voy a tener que currar bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy, José María? Pues porque mira, hoy vamos, hoy le hemos propuesto a los miembros, a los ilustres miembros del Instituto Ouroboros, que nos manden sus dudas más intensas, sus cuestiones más intrínsecas, aquellos que necesitan saber para seguir viviendo y en fin, pues me has traído un maldito consultorio. Efectivamente. Sube la música. Sube la música porque vale. El consultorio del Instituto Ouroboros con José María Martínez. Oh, qué bueno, ¿eh? Madre mía, la radio de los 60 vuelve a Paradigma Radio. Spanish Flea. ¿Eso dicen que es un vigorizante sexual? ¿Qué? ¿La canción esta? No, el insecto en sí. ¿Tú como biólogo? Yo no lo he probado. Ajá. Pero vamos, que si yo preveo que después de tomarme... Un Spanish Flea. Va a pasar lo que va a pasar, ya me da igual. Vale, o sea, claro. Ya me puedo comer antes. Ya me puedo comer antes lo que usted quiera. Fascinante. Sí. Con esa imagen en mente comenzamos el cuestionario, el consultorio de... Bueno, pues en primer lugar vamos a recibir yo... A ver, que conste, yo las preguntas no las he oído previamente. Vale. O sea, que eso de antemano. Buena suerte. Sorpresa. Bueno, ojo, pues... Buena suerte de qué. Aquí yo estamos los dos, ¿eh? Ah, vale, no me puedes caquear. Sí, no. Venga. Responda usted conmigo. Vamos a empezar este Ouroboros sabe nada. Nadie sabe Ouroboros. Muy bien, pues vamos a escuchar la pregunta de Sergio. Los adjetivos autológicos son aquellos que son lo que significan. Por ejemplo, corta es una palabra corta. Llana es una palabra llana. Esdrújula es una palabra esdrújula. En cambio, los adjetivos heterológicos no son lo que significan. Por ejemplo, larga no es una palabra larga. La pregunta ¿es heterológico un adjetivo heterológico o autológico? Ponga la música de nuevo. Pon la música porque... Vamos a ver. Hostia, autológico es perdón. Que es lo que parece. Heterológico no, es lo que... O sea, vamos a ver. Bueno, Sergio, me cago en tus muelas, Sergio. Definiría la pregunta como con la todo pregunta, el respeto, ¿eh? La cabrona y pedante pregunta. Marca Instituto Ouroboros. Efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo. O sea, que un adjetivo que es autológico, lógico es que de lo que habla, ¿no? Claro. Y auto es que habla de lo mismo. Vale. Vale. O sea, que si la palabra en sí coincide con lo que la palabra significa, es sí. autológico. Porque y si la palabra en sí, la palabra como palabra, tiene un significado, o sea, opuesto a lo que es la palabra en sí, ajá. pues es heterológico. Y hay pregunta, gente ya con pizarras en su casa apuntando. Correcto, José María. Entonces, atención, la pregunta es como, wow. ¿Es heterológico? O sea, es una pregunta de esa, o sea, una palabra de esa de al revés. La palabra heterológico. O sea, claro. Heterológico dice hetero, diferente lógica, vale, diferente lógica respecto de su. No mejora con la explicación. ¿Eh? No mejora. No mejora. Sube la música, Eduardo, porque tenemos que darle un. Heterológico. Heterológico es una pregunta, es una palabra que dice que lo contrario de lo que la palabra es. ¿Sí? Y heterológico significa per se, por la claro. letra de la palabra, eso. Entonces, con lo cual, no, porque heterológico sería un adjetivo autológico. ¡Sube! ¡Sube la música de Victoria! Primera pregunta contestada con éxito. Madre mía, Sergio. ¿No había otra, Sergio? ¿No había otra? Bueno, pues. ¿No se nota ya el verano que los profesores están descansando ya los tres meses de vacaciones? Espero que cambie el tono. Madre mía. Madre mía. Espero que te voy ganando 1-0. Venga, ha siguiente, siguiente, siguiente pregunta. Bueno, siguiente estamos compitiendo. En esta ocasión nos pregunta Alberto. ¿Cómo lo sabes? Si no lo habéis escuchado. No, yo sé sé quién pregunta, pero no sé qué pregunta. Buena suerte. Ahí va. Hola, buenas noches. Pregunta seria. En una pelea entre Goku y Superman, ¿quién ganaría? Fundamentos científicos, físicos y de todo tipo, por favor. Gracias. Esto fue un tema de debate. Incluso en uno de los primeros cafés conciencia que hizo la Unidad de Cultura Científica de la UCO se planteó una disputa que la llevaron a cabo un profesor que es Alcaraz de la Facultad de Ciencias de la UCO con otro profesor más, que es el profesor Sola, creo que fue, en Crash Comics en Córdoba. Se discutió en esos términos. Pero yo pensaba que digo, no, esto se planteó en un CEMU de... No, esto fue una actividad de divulgación científica. A favor, o sea, de Goku, una pelea entre Goku y Superman. Pues claramente. Vamos a ver, Goku es virtualmente invulnerable, salvo a un compendio de hostias muy bien dadas. Mientras que Superman le sacas una piedra verde que brille un poco y ¡ay! O le haces magia. Cuidadito, cuidado con la magia. Superman tiene más vulnerabilidades que Goku de lejos. Sí, pero ocurre una cosa, y es que el universo en el que se mueve Goku, o sea, y el universo en el que se mueve Superman, tienen leyes de la física diferentes. Quiero decir, allí hasta cualquier, hasta el tío más tonto en el universo Goku da un salto. Sí, y es un salto Oliver y Benji, ¿no? 100 metros. Una cosa así, ¿no? Y Superman es más. Y sin embargo, en el universo de Superman, excepto Superman, que vuela y no sabemos muy bien por qué, sí. Las leyes de la física son otras. ¿Tú dirías que Goku es más como el General Zod? Claro, depende en qué universo, con qué leyes de la física probemos. Pero es verdad que lo de la kriptonita es un punto débil, ¿no? Yo creo que entonces la pregunta está mal formulada y Alberto debería haber planteado mejor. O sea, que si Goku saca en una cápsula. Se guarda en una cápsula 10 kilos de kriptonita y hace así. ¡Chas! Ni 10 kilos. Poquito que las. Si hasta Batman le puede pegar a Superman. A Batman le dio, Batman le dio. Vamos a ver. Poderes a favor: Superman, velocidad, aliento de hielo, rayos láser en los ojos, vuela. Caracolillo. Muy importante el caracolillo. Caracolillo. Es de Kansas. Es de Kansas. O sea. Bueno, que gana a Goku. Gana Goku. Pero es que Goku no tiene rayos láser, pero Goku se teletransporta. Igual, pero Goku, gana Goku por, o sea, teletransporte y patada a los huevos. Goku le ganó a Freezer. A Superman. Ya, perdona, niego la mayor. Freezer no es vencido hasta que llega Trunks. Bueno, y lo mata a Trunks del futuro. Pero Goku sobrevivió. Estamos asumiendo que la serie nueva de Goku no existe, ¿no? Que no, nos queda esa serie que es falsa, fake Goku. Pues aquí, desde la noche paradigmática y de la maldición de Ouroboros, Goku. Gana Goku, sí. Tranquilamente. No sé la opinión de Alberto cuál será, pero Goku. Eduardo, ¿tú qué opinas? No tiene. Eduardo no tiene. Circunspecto nos mira, bueno, desde ahí la cabina. Están todavía reunidos ahí pensando bien. Están todavía con autológico y heterológico. Goku es un. Goku es autológico. Autológico. O, bueno, no sé. Danos otra pregunta, Eduardo. Porque venga, la siguiente pregunta la hace Antonio Jesús. Yo espero que, bueno, en fin, ya no sé. Es el secretario, ¿no? No sé qué esperar, sí, sí. Ahí va mi pregunta. ¿Consideráis que la llamada inteligencia artificial tendrá la capacidad de dudar, de hacerse preguntas e incluso de hacer pensamiento crítico? Guau. Wow. No lo hace ni la inteligencia natural. Sube la música, deme 10 segundos, sube la música, pero disfruten de ella mientras. NPI. Quiero decir, no sé. Muy bien que lo puntualices. Muy bien. Es decir, si la inteligencia artificial es artificial, es que lo ha creado un humano. Si un humano crea algo para que ese algo dude, pues tendrá que hacerlo con un programa modo random, que de forma que cuando la máquina obtenga una solución al problema que sea que se plantee, pues que le dé otra vuelta. Es muy interesante eso que plantean, porque, por ejemplo, hay una novela corta de Isaac Asimov que básicamente va de dos astronautas que están en Venus, creo, perdidos, y el problema es que tienen una especie como de robot animal para que les transporte cosas y demás. ¿Qué ocurre? Que el robot, como está programado con las tres leyes de la robótica, llega un momento en el cual se queda bloqueado en un sitio porque está a igual distancia de los dos astronautas y hay uno que está en situación de peligro. ¿Qué es lo que ocurre? Que el robot, si se acerca a ayudar al humano, contraviene la tercera ley de la robótica, según la cual tiene que defenderse y protegerse a sí mismo el robot. Entonces, es muy interesante la paradoja que se plantea, porque el robot encuentra en distancia de proximidad con el humano que está, entre comillas, en peligro, un punto de equilibrio en el cual ni avanza ni va para atrás para no dejar de cumplir las tres funciones. Si el robot con inteligencia artificial tuviese capacidad de reflexión, podría suponer escenarios en los cuales pudiese virar una ley u otra. En el relato lo resolvían básicamente poniéndose en más peligro el otro para que ganase la necesidad de proteger al humano en lugar de la de protegerse a sí mismo. En definitiva, pero para tomar una decisión necesita tener que haya un interés de fondo. O sea, ¿qué es lo que yo busco a la hora de tomar la decisión? ¿Qué tal o cuál interés se vea beneficiado? Entonces, depende de que se ponga en valor por encima de lo otro. Para eso necesitas, lo primero, una escala de valores. Total. O sea, tú necesitas decir, pues es más importante esto que esto. Quiero decir, la primera ley está por encima de la tercera. O sea, que yo muera es menos importante que salvar al humano, por ejemplo. Pero también necesita, para que haya un pensamiento crítico, pues igualmente, o sea, yo creo que para que haya un pensamiento crítico tú lo que necesitas es analizar la realidad, pero para buscar un determinado fin, y el fin pues depende de será crítico, depende de si el fin es bueno, es malo, y en ello está la ética, y qué ética la vamos a programar a la máquina o a, en fin, bueno, no sé. La ética en cuanto a casos tú la puedes hacer algorítmica, claro, al final, o sea, tiene que ser así. Nos sacan una foto desde Cabina Central, aquí posando en la última edición, madre mía. Yo creo que, llegado el caso, sí. Sí, porque puedes llegar a hacer algún tipo de algoritmo o de... Hay una cosa, creo que es la heurística, que es una forma de programar los robots e informática y demás, con la cual tú puedes hacer que aprenda. Lo que ocurre, claro, es que eso establecerá entonces que hay unas edades en los robots, que a lo mejor tú tienes un robot, pero que hasta que no pase un año o dos... no es funcional como para plantearse lo que está comentando aquí el compañero. Pero la escala de valores en los humanos cambian. Quiero decir, por eso. Yo tengo una escala de valores hoy y mañana me pasa algo y eso puede alterar mi escala de valores. ¿Eso vamos a dejar que ocurra en una máquina? ¿Vamos a dejar que una máquina decida qué es más importante en cada caso? José María, ¿qué puede ser lo peor? ¿Como el robot, como el coche de Google que atropella gente? ¡Ah! Hay mucha gente. Bueno. O, ¿qué puede ser? Pero que se alcen las máquinas como en Terminator. Pues mira, tenemos una saga estupenda y tendremos a robots que hablan en inglés alemán y que dicen hasta la vista, baby. Oh, correcto. ¿Eso es lo peor que va a pasar? Por favor. Siguiente pregunta. Tontería. Yo creo que está resuelto. La siguiente pregunta la hace Adelina. A ver. Hola, compañeros. Os mando una pregunta para debate. Viendo la importancia que las redes sociales e internet está cobrando en nuestras vidas, en la sociedad en general, comprobamos que los niños están cada vez más expuestos a situaciones que nuestra generación jamás lo hubiese pensado. Por lo tanto, algunas veces me planteo si en un futuro muy cercano se deberían incluir asignaturas específicas o algún tipo de educación transversal en el sistema educativo al respecto del uso de redes sociales e internet. Así como si en un futuro se debería regular o legislar el acceso a determinado tipo de información y de redes por parte de los menores. Adelina. Bueno, de eso ya hay, ¿no? Quiero decir, vamos a ver. Sí, se llama zapatilla y con 4 años en el culo del niño, ¡pah! Eso es una de las mejores cosas. Eso se llama, eso es violencia, eso no. Bueno, pero la violencia es mala siempre. Pero la en la escuela, ¿no? En la escuela yo creo que eso se llama la educación transversal, eso ya existe, ¿no? Hay según qué tema que se van metiendo. Mira, como en todas las asignaturas o algo así, ¿no? Hay una asignatura que está siempre muy menos valorada, que es tutoría. Tutoría precisamente es un momento de comunión humana entre el... Yo que soy profesor de secundaria y lo tengo muy presente. Entre el tutor y su grupo, que te da para investigar cosas sociológicas, psicológicas, políticas, económicas a nivel brutal. Por ejemplo, yo estudié en el Colegio Séneca y mi tutor de esa época, que era Fran, don Fran, saludo desde aquí, nos hizo un día un juego de rol sobre que dividía la clase en continentes y había llevado comida. Y había continentes muy ricos y continentes que éramos más pobres. Y estábamos obligados a negociar para ver si nos daban ganchitos, patatas y demás. Pues ahí la bonomía no existía. La ley del win-win no prevalecía. Entonces, ¿tutorías para hacer eso? Por supuesto. Yo creo que es más una cosa desde casa. Si desde casa no te enseñan a respetar a los demás, no lo vas a hacer online. Sí, pero bueno, Adriana también hablaba de la exposición de los menores a las redes y quizá que habría que educarlo en el consumo o en el cuidado, que lo que te puedes encontrar por ahí es peligroso. Pero yo creo que eso se hace. O sea, yo creo que hay planes en los que para eso y para otras cosas hay un día que viene un policía y te explica, oye, cuidado con el ciberacoso, oye, cuidado con las redes hasta según qué nivel, oye, cuidado con el bullying, oye, cuidado con... Ese tipo de cosas ocurren. Que no son continuas, no hay una asignatura específica para estar todo el día que tocas asignatura hablando de redes y tal. No, pero bueno, ese tipo de cosas se van metiendo. Fíjate que ya un avance con respecto a... antes de que se estuvieran incluidas ese tipo de materia en la escuela, que ya se van metiendo poquito a poco. Sí, pero el problema es que lo está elaborando gente que no son nativos digitales. Entonces, hoy en día, por ejemplo, un chaval, cuando va a verse una serie en internet, si no es Netflix o HBO, le van a saltar imágenes pornográficas en cualquier servidor de series. Uno que es más mayor o que es adolescente y demás, pues le puede hacer gracia, le puede excitar o lo que tú quieras. Pero que un chico de 8 años esté viendo un coito online así de repente, eso tiene que causar alguna marca fuerte. Para eso también hay filtros de estos que puedan usar los padres para capar un poco el aparato. Puertas al campo. Para que no... Bueno, sí. Es verdad que es complicado. La exposición, sobre todo los que somos padres, lo vivimos eso con un poquito de angustia. ¿Cómo lo enfocáis? Porque yo en ese campo no tengo ninguna experiencia. No, mira, y quien te dice la misma policía en ese tipo de intervenciones, que con el ciberacoso y tal están muy al tanto, te dicen que hasta según qué edad es, cuando el menor está accediendo a internet, lo debe hacer delante tuya. Es decir, que el ordenador debe estar allí en el salón donde uh-huh. tú estés. Y tú, lo siento mucho, pero debes estar controlando qué está viendo tu hijo. Sobre todo porque tiene 8 años. Quizá a partir de según qué edad, y ya en cada casa cada quien es dueño porque nadie va a estar mirando, pues llega a tomar la decisión de, bueno, a partir de ahora te dejo un poco de privacidad. Pero ya es cuestión de decisión de cada uno. Es verdad, cuando ya alguien es adulto, tiene a partir de 16 años, yo entiendo que, bueno, que no va a estar ahí encima viendo lo que alguien escribe, entre otras cosas, porque a lo mejor es ilegal. Pero si se trata de menores, el que están viendo, yo creo que deberías controlar. Es más, mi hija tiene 6 años y está y se pone el YouTube para ver vídeos de youtubers, que ella dice que ella quiere ser youtuber de mayor, y está viendo un vídeo de una niña cantando y haciendo una cosa con plástico y no sé qué, y al momento siguiente sale otra youtuber diciendo, hoy vamos a hacer slime. Para hacer slime necesitas coger una botella de amoníaco de tu casa y necesitas coger... No sé, y la niña papá, el amoníaco. No, necesitas ir a cogerlo. Ya. Es decir, cuidado. Que sigue siendo es la misma niña que en otro vídeo canturrea una canción aparentemente inocente o juega con los muñecos que tal casa de juguetes le ha dejado gratis para que haga publicidad gratuita. Que no hay un disclaimer de decir, dile a papá o dile a mamá que tal. Que cuidado, porque aparentemente esa niña tiene contenidos muy adaptados para la edad, pero en cualquier momento se le va la olla y te incita a que tu hija vaya por amoníaco ella sola. Pues cuidado en casa y mejor atención a las asignaturas en el colegio, ¿no? Bueno, pues muy bien. Siguiente pregunta. Venga. Hola, buenas tardes. Mirad, esto es una pregunta que va especialmente dirigida a José María. A ver si por favor me lo podéis aclarar. Con el fichaje del lateral derecho inglés que querían Trippier por el Atlético de Madrid, ¿creéis que el Cholo Simeone debería de jugar un 5-2-3, un 4-4-2? No sé, yo es que estoy preocupado con esto. ¿Cómo lo veis? Venga, un saludo, gracias. Estamos ahora mismo sin palabras, y por eso este silencio que habéis escuchado. Sí. José María. Edu. Sube la música. Está José María sudando ahora mismo. Estoy reflexionando. Está. Baja la música, Edu, porque es muy importante. Aquí no voy ni a intervenir. Es José María. Papá, ¿tú has querido que sea José María? Pues responde José María. Pues. Pues no sé. No, verá, probablemente. Yo que soy muy de fútbol. Ajá. Y que voy a aprovechar la ocasión para acordarme de un juego de sobre fútbol. ¿De verdad? Que sí, que diseñamos junto con unos colegas que también son del Instituto Olor, que estuvimos a punto de patentar, que fuimos a la oficina de patentes y marca y teléfono. Yo que por aquello entonces diseñaba yo mis propios equipos y tal, y jugábamos con estrategia y tal. Yo, a mí me iba muy bien, ojo, el 1-3-3. ¿Por cuánto voy ya? ¿7? ¿6? ¿8 con el portero? No, el portero viene aparte. 7, 8, 9, 1, 3, 3, 3. O sea, tú, José María, como diseñador de juegos basados en fútbol, le dices a Diego Pablo Simeone que pruebe el 1-3-3-3. O sea, un defensa dos, y luego no, dos porteros. O sea, yo a un defensa lo ponía allí en la portería también. Ajá. O sea, entonces dos porteros. Dos porteros, sí. Tres medio campo. Porque el portero se aburre. Claro, que tenga conversación. Pero entre medias que no se aburre mucho. Uno, tres, o sea, en lugar de un 3-3-1, no, con un delantero uno, puntero. 3-3-3. Y luego, de los tres de arriba, uno que sea el más. Claro. El más ratón. Pues. Ese. O sea, 1-3-3-2-1. No. Haciendo como 1-3-3-3, más que nada porque tampoco se le suba a la cabeza. Tampoco, claro. No, 2-1, no. Tú eres el 1, no. Tú eres uno más. Pues el presidente. Pero que bueno, como yo sé cómo eres, pues te tengo en cuenta, te pongo ahí arriba en vez de en el medio. Pero el centrocampista que sea el segundo del segundo, claro, grupo de tres. Ahí lo pondría. Duras declaraciones del presidente del Instituto Ouroboros, que ahora recomienda a Diego Pablo Simeone un 1-3-3-3, dada la nueva adquisición del equipo rojiblanco. Siguiente pregunta. ¿No quieres apuntar nada más de esto, José María? ¿No? Gracias, Santos. Vale. Papá, esperamos haberte ayudado con esta respuesta. Ha sido una gran pregunta. Ahora vamos a escuchar una pregunta que, según me indica, de Fernando. Fernando. Hola, grupo. Quisiera me pudierais explicar cómo nuestra mente genera los déjà vu. Antes de nada. Yo lo de me ha puesto bastante. Lo del déjà vu, así como lo ha dicho Fernando, nos ha erotizado bastante, sí, todo hay que decirlo. Sí, eso, ¿eh? Sí, ahí sí ha quedado muy bien, muy bien. Pero. ¿Qué déjà vu? El déjà vu, sí, no el déjà vu. Yo que al final caigo siempre en lo mismo. Uh-huh. ¿Cómo se produce? Es un fallo de Matrix. Cuando hay un déjà vu, es un fallo en Matrix y corre. Un doppelganger. Porque algo han cambiado en Matrix. Y cuando algo han cambiado es que vienen a por ti. Joder. Esa sería la respuesta principal, ¿no? Pero. Ahora, la accesoria, la respuesta B. ¿Qué última edición me estáis dando todos? ¿Eh? La respuesta B, pues. Viene ya con las redes neuronales. La típica neurología. Recuerdos. Y la psicología. Cómo se rescatan los recuerdos en la mente, etcétera, etcétera. Madre cómo se almacena. Mía. Normalmente, y eso puede tener algo de relación con una cosa que se llama. Ay, me saldrá el nombre ahora cuando. Ah, me va a salir, no te saldrá. Me va a salir, sí, me va a salir. Lo digo, eso. Uy, que, ha recurrido al chasquidito de dedo para que se lo acuerde. Eso que tú hueles algo, pero hueles algo y oyéndolo. ¿Cómo se llama eso? Sinestesia. La sinestesia. Tiene algo que ver con eso. Y es que cuando activamos un recuerdo, o sea, cuando almacenamos algo en la memoria, uh-huh. al fin y al cabo estamos tocando las mismas neuronas. ¿Vale? Esas mismas neuronas. Con la mano. Cuando tú activas una parte del cerebro porque has tenido unas sensaciones concretas, pues estás activando las mismas neuronas relacionadas con un recuerdo de las mismas sensaciones concretas. Por vale. eso, cuando tú ves algo muy relevante, puede asociarse a un recuerdo de algo igualmente relevante con unas sensaciones muy parecidas. Y entonces confunde, porque no tiene el recuerdo, no es nítido nunca, y entonces dice, ay, esto lo he vivido ya. No, tú viviste otra cosa que se parecía mucho y que ha dejado en tu memoria un recuerdo vago con unas sensaciones muy, muy, muy parecidas. Y entonces estás confundiendo lo que percibes ahora mismo uh-huh. con el recuerdo aquel que tienes vagamente y sin dejarlo claro. Entonces dices, no, esto yo lo he vivido yo antes, que es como un déjà vu. Un déjà vu es la sensación de, uy, esto me parece haberlo vivido ya antes. Pero bueno, no tiene por qué. Vale. Y la sinestesia viene a ser parte de lo mismo. Es cuando en el cerebro tenemos una especie de error, que yo no lo diría, que yo no diría que es un error, que hay gente que tiene eso y que es un que le puede venir muy bien para uh-huh. muchas cosas, pero es cuando a una sensación de un tipo que digo yo, pues auditivo, el cerebro al procesar esa información acaba activando no solo áreas del cerebro destinadas al procesamiento de lo auditivo, sino también, por ejemplo, de lo olfativo o de lo visual. Y entonces un sonido te recuerda a un color. O cuando recibes un sonido en concreto, lo ves como azul. Bueno. Y eso se llama la sinestesia. Uh-huh. Pero eso tiene que ver mucho con el cómo almacenamos los recuerdos, cómo procesamos la información, que todo eso va a través de neuronas y tal. Pero básicamente, para no confundirse, la realidad es que es un fallo en Matrix. Madre mía. Bueno, pues sí, nos quedamos con eso y esperamos que el programador que nos controla la vida sea bueno con nosotros. Bueno. ¿Nos queda alguna más? Sí, tenemos una última pregunta. Pues ya se va haciendo tarde, ¿no? Sí, pero bueno, la última seguro que es muy breve. Vale, bueno, pues esta pregunta la hace Aarón. ¿Vale? Venga, pues yo voy a ir con una pregunta que, aunque tal vez sea un clásico, una pregunta científica, pero que siempre me ha llamado la atención y no sé si eso desde el punto de vista teórico podría llegarse a conseguir alguna vez. Y es, ¿se podría alguna vez clonar nuestra conciencia en otro individuo, en otro cuerpo, que no tuviera por qué ser un clon nuestro desde el punto de vista genético? O sí, ¿no? Pero ¿se podría clonar, o sea, transferir nuestra conciencia a otro cuerpo? Y si se transfiere esa conciencia, ¿en mi cuerpo dejaría de tener esa conciencia, quedaría muerto o inconsciente y se transferiría a otro cuerpo? ¿O podría tener esa conciencia múltiples terminales, múltiples cuerpos, múltiples puntos donde se está desarrollando? Hay una película, no recuerdo el nombre ahora, que es de este actor americano, que dice Pirata del Caribe, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que creo que va un poco también por ahí, ¿no? Con el tema de la informática, de los ordenadores y demás. Creo que es Evanescence, creo que se llama la película. Bueno, ahí va mi pregunta, ahí la tenéis. Pues sí, Evanescence, enorme película y mejor grupo de rock progresivo estadounidense. O sea, no te rías, cabrón. O sea, Aarón ha puesto una pregunta muy clara. Aarón, ¿tú quieres hacerte el amor a ti mismo por algún casual? Porque tú ya no planteas solo que tú, como un disco duro, te vuelques. No. Tu cuerpo, dos veces, como en el truco final del Prestigio, una película que seguro que habrás visto junto con Evanescence, porque hacen programa doble. Tú, Aarón. Perdón. Es Trascendente. No, Evanescence. José María, no confundas a Aarón. De Johnny Depp, que por cierto, Johnny Depp no. La semana pasada DiCaprio. No, no, la semana, no me sea troll. La semana pasada sí. Yo fue una de las tres películas que dije que había que ver. Pues eso, volviendo con Evanescence. Evanescence muy mal, también. Muy mal, Aarón, que, no, Aarón, que no, Aarón, no tomaste nota. No. Aarón, Evanescence. Transcendence, de Johnny aparte, Depp. Que no, no, que Evanescence es la de los muñecos estos japoneses. Pero esa es otra. Evanescence, sí, que es como una especie de. Sí. Bueno, pues Evanescence, Aarón. Tú quieres básicamente duplicarte en varios cuerpos. Y lo entiendo porque, Aarón, eres un hombre muy atractivo. Entonces, entiendo que tú quieres duplicarte a ti mismo varias veces y montaros una fiesta a los Aarones, ¿no? ¿Tenemos aquí un cisma de Ouroboros? ¿El Ouroboros de Aarón? ¿Aaronóboros? No, no, no. Piénsatelo, ¿eh? Voy a intentar responder. Espera, espera, que tú te has puesto a desmutar. Aarón, tú básicamente lo que quieres es lo de Star Trek. Así traigo también una cosa de la semana pasada. De cuando Data se pone a jugar con Einstein y con este, el que ha mochado hace poco, el que ha doblado la servilleta. El que, bueno, no podía porque era. Bueno, Stephen Hawking, que también. Qué gratuito ha sido eso. Stephen Hawking, todo el cariño a Stephen Hawking y sus allegados. Bueno, que Data jugaba con una representación holográfica autoconsciente de esos personajes. Yo creo que podemos llegar a hacer una buena suma de recuerdos. No, mira, sin, pero la personalidad se pierde. Sin hacer un spoiler muy, muy, muy, muy intenso. ¿De qué? ¿De Evanescence? De Transcendence. De Evanescence. En Transcendence llega un momento en el que. Voy a hablar un poco de la película, pero voy a intentar no ser. ¿Vale? Llega un momento en el que un científico muy, muy, muy, muy, muy, muy bueno que está investigando la forma de que una inteligencia artificial acabe adquiriendo, o sea, que tenga una capacidad intensa y tal, ayudándose de conectar una máquina a un ser humano y tal, y tal. Uh-huh. Pues a él le diagnostican. No, no, no, no, no. Le meten un tirito y le meten unos radicales anarquistas antitecnológicos. Total, ¿no? Que se va a morir. Sí. Y entonces dice, bueno, me voy a morir. Voy a intentar, a lo loco ahí ya, a la desesperada, pues voy a transferir mi yo, ahí está, no mi yo, el Evanescence, está ahí. No mi yo físico de tal, porque mi cuerpo va a morir, pero mi yo lo voy a meter en un disco duro. Claro. Ahí, a lo bestia. Un HDD fuerte. Con la, dos telas, A ver, con la tecnología que yo estoy investigando, a ver si funciona esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues a lo mejor yo me muero y tal, pero consigo que luego eso en el ordenador pues siga siendo yo. Y resulta que, bueno, si hubiera una forma de que eso lo consigue, ¿vale? No, que lo he visto. Eso lo consigue. Evanescence yo lo he visto. Eso lo consigue. Pero está en el ordenador. Ahora, pero ya está su conciencia en el ordenador. Ahora, uh-huh. ¿Cuántas copias de ese archivo quieres hacer? Depende del número de pendrives que tengas. Te va a hacer un pendrive del menos 32 GB. Él dice, Aarón, ¿puede la copia esa de mi conciencia puede estar en uno, dos sitios, en tres sitios a la vez? Bueno, si eso... Supongamos que eso es posible. Bueno, pues ahí está. ¿Que quiero hacer una copia en este ordenador y en aquel otro? Pues muy bien, a una copia. Desde el punto de vista físico, ¿vale? Hay una teoría física de la teoría cuántica que lo impide por lo siguiente. O sea, si tú biológicamente fueras uh-huh. capaz de hacer un clon exacto de Aarón, ¿sí? No con ingeniería genética y no con biología, sino no. Físicamente. Eso. Cada átomo, cada cacho, neutrón, cacho. Cada protón de Aarón lo coloco en el mismo orden y tal y hago una copia cuántica de Aarón. Sí. Todo, a nivel de cerebro, uh-huh. todo es igual que Aarón o que yo. Claro. Para no hablar más de Aarón. No, no, de Aarón, de Aarón. De Aarón. Porque hay quien tenía la duda. Eso es. Vale. Tú y yo estamos bien. Es como, no, yo es que tengo una amiga que... No, no, Aarón ha ido de frente. Aarón ha ido de frente y ha dicho yo. Aarón ha dicho yo. Vale, pues, entonces, Aarón, aquí. Aarón. Eso. Entonces, pues, si hiciéramos una copia exacta. ¿Cómo? A nivel cuántico. ¿Cómo es la copia? Exacta. ¿Exacta? A nivel cuántico de Aarón. Ajá. Tendríamos un Aarón que físicamente sí. Es exactamente igual, pero la física cuántica tiene una teoría ahí que no me acuerdo exactamente cómo se llama, porque no soy físico, claro. Que te viene a decir que aunque tú pongas todos los elementos en el mismo orden, es imposible que aquello sea exactamente igual, o sea, que aquello siga de la misma forma. ¿Te parece que lo llamamos la teoría del salmorejo? La conciencia, aquella, no podría ser exactamente igual. Pero es que habla de conciencia, no de materia física. Habla de más bien del algoritmo. Habla del software y no del hardware. Lo voy a buscar, ¿eh? Pero ¿lo va a buscar? Voy a buscar, sí. Aaron, en resumidas cuentas, que para hacerte copia de ti mismo, tío, ¿de verdad? ¿Damos para tanto los seres humanos? Yo qué sé. Mira, quiero decir, bueno, otra pregunta interesante que haría yo es que, supongamos que puedo hacer copia, ¿merece la pena? Yo es que soy atractivo, decir, pero a mi mujer le merece la pena que haga yo una copia exactamente igual que yo. Vamos a ver, haría la mudanza es el doble de rápido. Una mejorada de mí, sí, pero no, la misma exactamente, José María. Pues, habría que preguntarle a mi mujer, pero no. Toñi, si nos estás escuchando, Toñi, manifiéstate por redes sociales en @paradigmanoche. @instouroboros. ¿Qué te parece tener un José María bis? Yo no lo podría aguantar. ¿Y tú? Efectivamente. Yo qué sé. Yo tengo entendido, mira, Aaron, si esta pregunta es pertinente, recuerdos, algunas respuestas mecanizadas y similar, sí, pero conciencia como tal, no, porque la conciencia además se suple de la adaptación a la realidad. Entonces, claro, tú vas a tener una conciencia muy programada que a lo mejor es incapaz de aprender. Entonces, bueno, yo creo que sí puedes tener una especie de émulo que se comporte como tú en un futuro, pero de entrada tú igual no. O sea, que lo de Sheldon Cooper de que le corten el cerebro y se lo metan en la estamos hablando, al fin y al cabo estamos hablando de clones, que en el momento en que los genera, a partir de ahí, si son autónomos, pues cada uno tiene sus experiencias vitales por separado y total, por tanto aprenden de forma separada y tienen pues eso. Lo encontré. El teorema es el teorema de no clonación, que nos dice, ajá, que es imposible clonar el estado en el que se encuentra un sistema en otro sistema sin destruir en el que se encuentra el sistema original. Es decir, vale, Aaron, no lo intentes. No, porque si conseguimos clonarte exactamente, como dije antes, exactamente, te destruye. Bueno, pero si no es exactamente, puede ser un gemelo malo. Imagínate, le cambiamos un átomo, ¿no? Ese gemelo malo de Aaron. Le cambiamos un atomillo y ya con eso ya no es exactamente, ¿no? Vale. José María, pero entonces no sería igual, no sería exactamente. No se hacen falta vacaciones. Pues sí. Te veo a partir de septiembre, a partir de la nueva temporada. Qué pena. Te agradezco muchísimo todas las colaboraciones de estas semanas que han sido excepcionales e impresionantes de verdad. Y nos gustaría muchísimo poder seguir contando con el Instituto Ouroboros durante la próxima temporada de La Noche Paradigmática. Pues muy bien, eso intentaremos. Muchísimas gracias, cuídate. Ya le leeré la próxima vez, me escucho las preguntas antes de... Yo aún no estoy muy convencido del 13333, pero bueno... He metido un 3 de más, creo. Tú me preguntas de pan, yo te respondo de pan. Tú me preguntas de fútbol, yo te respondo de pan. Claro. Pues con esta frase nos despedimos. Hasta la próxima, José María. Cuídate muy mucho. Muy bien. Adiós. ¡Hasta luego! Adiós. You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions. Oh, shut up, woman. You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think. Let your mind go, let yourself be free. Let's go bang, let's go wham, yeah, queen. I didn't even know you came to me in too much more than time. Freedom! En el año 350, Alejandría, Egipto, vio nacer a nuestra protagonista de hoy. Ya os la imaginéis con el rostro de Rachel Weisz o como una joven pelirroja en el famosísimo cuadro de William Mitchell, lo que perdura es su obra, su mensaje, su personalidad. Hoy en Filosofía Hablada, Hipatia de Alejandría. Hija del astrónomo Teón, se la considera una de las primeras mujeres matemáticas de las que se tiene constancia en la historia. Tanto su padre como ella trabajaron como investigadores y profesores en la Biblioteca del Serapeo, una de las herederas de la Gran Biblioteca de Alejandría. Desarrollando investigación en hidrostática, llegó a crear un tensímetro muy similar a los actuales que se emplean en la industria analógica, matemáticas y sobre todo en la astronomía, desarrollando el astrolabio y las cartas astrales. La Alejandría del siglo V después de Cristo era una metrópoli sumida en el conflicto político-religioso, donde diferentes facciones aliadas, opuestas o enemigas del gobernador Orestes y del patriarca de la Iglesia de Alejandría, Cirilo, peleaban por imponer su criterio. El mundo clásico llegaba a su fin, y el acceso al poder de fanáticos religiosos favoreció que se crease un clima donde agredir a los paganos estuviese, si no justificado, se hiciese con pocas reservas. Esto acabó provocando que una turba de fanáticos cristianos secuestraran, torturasen y asesinasen públicamente, a luz del día, a nuestra protagonista de hoy. Pese a que fuese la influyente líder de la intelectualidad neoplatónica en Alejandría y su talante no beligerante frente a la religión, nada de eso la pudo proteger de la sinrazón, la violencia y el pensamiento dogmático. Líderes políticos y religiosos sufrieron el oprobio en sus carnes y todos cruzaban acusaciones entre ellos sobre el espantoso crimen que aún hoy en día no se ha llegado a esclarecer. Hipatia, líder de la ciencia para los ilustrados y mujer libre para el feminismo, deja en la historia una huella imborrable en campos como la ingeniería, la astronomía, las matemáticas y la filosofía. Y mientras todos y todas la recordemos, su memoria perdurará y la violencia que se la llevó quedará como un ejemplo del peligro del poder alejado de la razón y contra las mujeres. Se impartió un ejemplo a recuperar y un personaje a rememorar. Por su contribución al desarrollo de las matemáticas, de la astronomía, a la permanencia del saber de la antigüedad perdido a través de la guerra, por haber sido un faro en un tiempo oscuro y por haber intentado hacer prevalecer la razón sobre el pensamiento dogmático, Hipatia de Alejandría es hoy uno de nuestros personajes en Filosofía Hablada. Nos vemos en la próxima edición de La Noche Paradigmática, en la sección Filosofía Hablada. Seguidnos en Twitter en @hablafilosofía. Hasta la próxima. Left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, or when my money is running low, a dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on and go. Siempre que hablamos de la sección Deportes Alternativos o otros deportes con Córdoba Combat, empiezo con un chistecito. Y la verdad es que hasta que empecemos la próxima temporada lo voy a echar de menos. En esta ocasión, siendo nuestra última edición tanto de la Summer Edition como de la Current Standard Normal Edition, tener aquí de nuevo a Luis Santos, de la Asociación Córdoba Combat, y a sus dos atractivos acompañantes, es todo un privilegio. Estamos agradecidísimos de la labor que han hecho durante todos estos meses y todos estos programas de difusión del Jäger, el Soft Combat y deportes que no están siempre al alcance de la población. Luis, muchísimas gracias. No, de nada, vaya. ¿Sabes? Me voy a tomar esto un poquito, voy a coger más de la mano y de brazo y bienvenido a nuestro programa esta noche, Rafa. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Qué? Hemos tomado esta vez el programa. ¿Qué? ¿Adri? Sí. ¿Pero por qué? Buenas noches. Buenas noches. ¿Pero por qué esa cinta americana en mi...? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Fuera de aquí. Bueno, vale. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué os contáis? Bueno, vamos a empezar a hablar... Sí, vamos a entrar en materia, ¿no? Sí, hombre, ya va tocando un poco. Esta vez hemos dominado el programa totalmente. Venimos a hablar un poco sobre el mercado de fichajes que se desarrolla en Córdoba también, porque evidentemente, como todos los deportes, los jugadores van y vienen de equipo, ¿eh? Exactamente. Pues... Sí, ¿cómo ha ido el mercado de fichajes estos últimos meses para vosotros? A nosotros yo creo que nos ha salido bien, ¿no? O sea, porque nosotros los jugadores que hay en nuestro equipo son todos, tienen todos la misma mentalidad de ir a ganar e ir a competir, aunque hay fichajes que se echan de menos, ¿no? Sobre todo Pablo, que es un gran jugador. Que se ha ido, se ha desertado ahora. Lo siento. Tanto Blas como. Como Guille. El otro, ¿cómo se llama? Guille. Uy, sí. Se olvida de sus propios jugadores. Sí, sí, sí. ¿Eh? Hombre, a ver. Es que tampoco he estado jugando mucho, ¿no? Pero bueno. Porque también es Kete, entonces. Si juego yo, no juega él. Bueno, a ver. Guille también es un buen corredor, ¿eh? No solo es. Es verdad, es verdad. Te diré. Y bueno, Adri, ¿qué tal los fichajes de vosotros? Pues la verdad es que cada vez, o sea, hemos llegado a un punto de decir, oye, vamos a poner el tope en 8, porque es que si no, vamos a rebosar y no sabemos... No quería hacer un lince, ¿verdad? Que vas ahí con... No, claro, es que imagínate, yo sé, 14 personas en el equipo no resultan. Sí, de verdad que el mercado de fichajes al final... También quería decir algo y que para que Llena se llame Llena, Viciosos somos un poco más carroñeros y por eso pillamos a dos jugadores del antiguo equipo Dragon Duel. ¿Cómo ocurrió eso? Pues nada, pues ellos, o sea, yo se los comenté un poco por encima, ellos se salieron del equipo y ellos me dijeron, oye, pues del tipo. Lagartijas. Lagartijas. Pero también me gustaría decirle a Yana que ahora mismo hay unos cuantos free que tienen bastante potencia y no lo están aprovechando. Bueno, a ver, ten en cuenta que cada equipo tiene su, por decirlo de algún modo, no me sale los estándares de jugador que necesita, ¿vale? Exactamente. Por supuesto, pero teniendo en cuenta que son 5, pues... Sí, claro, pero a lo mejor esos jugadores que tú estás considerando que tienen potencial, a lo mejor no tienen un potencial esos estilos de juego. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Lo mismo. Y bueno, Sen, quería preguntarte sobre qué tal el fichaje de Edgar, ¿cómo ocurrió? Bueno, Edgar se unió a nosotros para jugar en la TNZ. Y sobre todo porque como promesa con uno de los jugadores de nuestro equipo, Gumi, ¿sí? De que jugarían juntos en un equipo, ¿no? Exactamente en el torneo TNZ. Uh-huh. Y pues nada, después él nos comentó que en su equipo pues él no se encontraba muy cómodo porque había malos rollos dentro de su equipo y que dijo que para siguientes torneos que siempre se vendría con nosotros y que siempre estaría con nosotros, entonces... Qué bonito. Pues, pues por eso se ha unido a nuestro equipo oficialmente. Oh, al menos le ha dado su corazón, oye. No, eso sí, no sí, todo sí, el mundo sí. Lo da a un equipo. ¡Ojo! No sé qué insinúa, ¿eh, Luiso? ¡Ey! A ver, aquí por suerte puedo decir que dentro del Lince no había desertores todavía. Todavía. Está la gente bastante contenta. A ver, tiene su más o menos como todos los equipos al final. Y bueno, el antiguo capitán de Dragon Duel, ya que hubo tanta... Es que entre los pequeños conflictos, la desigualdad de intereses, al final, pues él se salió de todo el equipo. Él decidió que no quería competir en más equipos. Hasta que, bueno, recibió el sobre el INCE y, bueno, no pudo... No este pudo, sobre sí, el lleno sobre, de dinero. Sí, que vamos, que no posiblemente fue una de las cosas que no se esperaba, porque llevamos tiempo detrás de él, porque es un jugador que nos llamaba muchísimo la atención, tanto por su estilo de juego como por la manera de llevarse con todos nosotros. Y al final, pues, entre una cosa y otra... Ya que veíamos que nos faltaban jugadores competitivos, porque sí, Lince al final somos muchos, pero que decidamos ir a torneos, muchas veces nos cuesta llegar a los 10, sí, llegamos a lo mejor 8, 9, un poquito más, pero queremos tener un número fijo ahí de, oye, que si caen unos pocos, sigamos estando 7, 8. Claro, así eso que... digo yo de vuestro equipo, ¿no pensáis hacer como un Lince A, un Lince B, separado se así? Se pensó en su momento, pero es que entonces perdería todo el sentido. Lince como equipo es más el grupo de amigos que se ha formado, claro, más que la un familia, equipo ¿no? Sí, algo así. No es un poco dictador, pero no funciona así. Es un grupo de amigos que se llevan bien, que lo que querían era jugar. Que al final, oye, resultó que esos jugadores son fuertes y lo demás, sí. A base de entrenamiento. Que no se suele, pues, lo que salga. Entonces Pablo era un buen amigo de todos nosotros y ha sido cuestión de tiempo de que Lince ha decidido ya incorporarlo a nuestra fila. También hay que tener en cuenta que Pablo ha tenido bastante tiempo, se ha tomado su descanso de no estar en ningún equipo ni nada, llegar allí, entrenar y irse a su casa tranquilamente. Ha tenido tiempo para reflexionar y yo creo que eso le ha servido bastante para tomar la decisión de entrar en Lince. Sí, la verdad es que eso ayuda también bastante. ¿Y qué pensáis sobre la nueva sangre que hay por Córdoba? ¿Cómo la veis ahí? Imaginaros que estamos aquí en nuestra mesa y de aquí delante tenemos la nueva sangre y que tenemos que cogerla. ¿Cómo la veis? ¿Qué os ofrece? ¿Qué os enseña esa sangre? Si con la sangre te refieres a la nueva jugadora de Llagas, hay bastante potencial a la hora de que la gente quiere jugar, pero no se esfuerzan demasiado. Y nada de eso, yo creo que si diesen un poco más de sí, la verdad es que podrían llegar lejos, pero tienen que esforzarse. ¿Algún free que hay ahí que de verdad llame la atención actualmente o que...? Pues, sinceramente, Vicioso, siempre estamos viendo a la gente cómo juega y tal, y siempre, sobre todo, pillando a free para jugar con ellos, que no se lo pasen bien también, porque esa es la cuestión, que nos pasamos todos bien. Y, por ejemplo, Alba viene a bastante de entreno y juega... medianamente bien, con bastón, pasa relativamente nueva. Cuti. Pues, Cuti, bastón. Bueno, veo lo que fijáis, los jugadores, ¿eh? A ver, si me estáis haciendo esos guiños es porque pensáis que a lo mejor no... No, yo estoy tirándole pullitas. Me está tirando a mí. Estoy tirándole pullitas porque dice que se fijan jugadores, pero no saben ni el arma que llevan, ¿eh? Hay que decirle que llevo un poco de sueño, pero bueno. La verdad es que, eso, pasa relativamente nueva... bastante bien, es bastante fiel a lo que se refiere a los entrenamientos los domingos, que es lo que intentamos ver en nuestro equipo, para ver si la gente le gusta tanto el jazz que venga a entrenar, Sí, sí, sí. Y que sea constante. La invitación a la gente, ¿no? Sí, o sea, es un poco con eso, es ver lo que hay. A mí estoy de acuerdo contigo, una chica que está viniendo muchísimo, que tiene una constancia de mejoría y se empieza a notar poquito a poco. Evidentemente, este deporte tiene una curva de dificultad que empieza rápido, pero luego sí, empieza luego a costar a escalar. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sé, ¿qué te parece la nueva sangre, los freaks que hay? Pues yo llevo un par de semanas sin venir, entonces necesitaría que me refuerces. Por ejemplo, mira, sin equipo actualmente, como freelancer, antigua desertora de Dragon Duel también. Mara, por ejemplo. Mara está. Es una freelancer realmente. Ya, pero Mara está en nuestro equipo, pero no quiere aceptarlo. No quiere aceptarlo. No quiere aceptarlo porque se siente mal, porque al parecer a Edric no le gusta, pero. Ojo. Vamos, que realmente está en nuestro equipo, Mara. Uy, pues eso. Entonces soy 6, ¿eh? Claro. Ojo. Bueno, está como. Cuando está, ¿no? Cuando está en los entrenos, pues se viene. Lo que pasa es que a torneos no puede venir, sobre todo porque sus padres no le dejan. Sí, y ese rollo. O sea, es otra que, por ejemplo, claro. Hay freaks que tienen bastante potencial, como puede ser Lorena, pero lo que pasa es que prefiere vaguear un poco. O, no sé, hay bastante. Elena, por ejemplo, lleva un montón de tiempo chingando. Elena, uff. Una pedazo de jugadora que da miedo, es que. Sí, sí, sí. A Elena le he dicho 40 veces que se venga al equipo, pero dice que no, porque ella no puede asegurar que puede venir a entrenos y todo ese rollo. Aunque ha dicho por el grupo que esta semana, o sea, este año va a poder estar más activa, así que a ver si. Me alegro muchísimo, porque cada vez que viene yo me empiezo a asustar. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Digo, ya me va a destruir la vida, vaya. Una jugadora con un potencial tremendo. Por cierto, me gustaría preguntaros, ya que es nuestro último programa de verano, ya que lo hemos dominado, que me dijeseis vuestras redes sociales, cómo contactar con vosotros. Pues por parte de Llenas es por Instagram, @ Llenas Jagger. Vale. Llenas.jagger. Vale. Y creo que ninguna red social más. Solamente. Entiendo. Actualmente Viciosos no tenemos ninguna red social, ya que queremos prepararlo todo bien. ¿Cómo puede ser eso? Porque se está hablando desde hace ya un par de meses de hacerla y tal, pero al no, o sea, por eso estamos echando fotillos de los entrenamientos, de nosotros, ahí tranquilamente, pero todavía no hemos dicho, vamos a hacerla ya y ya está, pero seguramente hagamos una cuenta de Instagram de @viciosa. Bueno, bueno, que cuidado que se empieza a desatar aquí nuestro prisionero, ¿eh? ¡Soltadme! ¡Soltadme! Así que vamos a darnos un poquito de prisa antes de que se suelte, que tenemos que escapar de aquí. Pues nada, pues eso, pues seguramente, pues de aquí a poco se abra la cuenta de Instagram @vicioso, con B, porque el tema de las bicis y tal, pero actualmente no hay nada. Y referencia a otras redes sociales, no hay nada por parte de Vicioso. Me alegro. Aquí en Lince, la red social, Lince, sé que en Instagram, ¿vale? Tenemos, la verdad es que... Actualmente ya no estamos tan activos, pero cuando empezamos, cuando nos da un poquito con la tontería, empezamos a ser bastante cuando activos. Cuando hay torneo ya. O sea, ya empieza ahí. No olvidarse, por favor, de. Así que os recuerdo también a todos, y aquí nuestro señor, tan maniatado, que no nos va a dejar, que podáis seguir a Córdoba Comba en las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como Twitter, ¿vale? Y que estamos todos los domingos a partir de las 6:30, 7 entrenando en el avión. Así que, chicos. Vamos a tener que correr de aquí con nuestras armas de goma espuma y antes de que nuestro presentador se escape. Bueno, espero que nos volvamos a ver en otra temporada aquí nueva. Venga, hasta luego. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Pues en nuestra última edición del Summer Edition. Summer Edition. Y de la Normal Current Edition. Normal Current Edition. Hemos cambiado su estudio por esta versión sinfónica de la popular canción Perlas Ensangrentadas de Alaska. Ensangrentadas. Yo hubiera preferido una cumbia para acabar el programa perrón. La versión cumbia de la canción de inicio, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, pues con esta orquesta sinfónica vamos a hacer nuestra última agenda cultural de la temporada. Qué triste. Así que, Cristina, cuando quieras, cuéntanos, ¿qué nos depara el mes de agosto? Pues si la semana pasada os traje a Camela. Esta semana os traigo a Luis Cepeda. ¿Tu amigo? Mi amigo, el que me bloqueó en Twitter. Cepeda, que lo de Calvo era broma. El día 10 de agosto, en Cabra, a las 10:30, podéis disfrutar de ese gran concierto de Luis Cepeda. Os invito a ir. Perfecto. Luego, en Pozo Blanco, del 1 al 3 de agosto, tendréis conciertos folk. Y del cuarto festival de pop rock al fresco, el 10 de agosto. No se lo pierda nadie. También tenemos, ya llegando ya a Córdoba, capital, a Medina Zara con sus visitas nocturnas, que son guiadas y teatralizadas en varios días, que puede ser el 2, 3, el 10, el 16 y de 9 a 11 menos cuarto de la noche. Por favor, no se lo pierdan. También tenemos el concurso nacional de arte flamenco, que están abiertas las inscripciones hasta el día 10 de octubre. O sea, que se pueden inscribir la gente durante el mes de agosto. Exactamente, tranquilamente, arte, claro, ¿no? Y ya pasando a la parte más pictórica, traemos la exposición Tras la máscara, el rostro humano, de Goya a nuestros días. Una exposición de pintura que se hará en el Museo de Bellas Artes y que está hasta el día 3 de noviembre. Muy bien. Y ya para acabar, desgraciadamente, mi sección, os traigo el Kitab al-Jilaja, el libro de la agricultura y la Alpujarra de Tariq Dayani, que es un estudio de la agricultura a través de fotograbados en la Casa Árabe. Por favor, no se lo pierdan aquellos. Madre mía, es que hay de todo, ¿eh? Es que os he traído una agenda que es madre mía, ¿eh? Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por habernos ayudado con la Summer Edition. La verdad es que ha sido un placer tenerte por aquí. El placer ha sido mío, de verdad. Buen trabajo, hermana. Y nada, antes de marcharnos, queremos agradecer pues a Paradigma Media la oportunidad de haber desarrollado este espacio durante nuestras primeras ediciones. ¡Juja! A Chimovayo también, ¿por qué no? ¡Juja! También queremos agradecer muchísimo a nuestros técnicos Eduardo Carbonell y Javi Juan por toda la labor que han desarrollado. ¡Guapo! De verdad, esta gente de Ouroboros, pedantes en su sección y troleantes en el resto, es que son geniales. ¡Juja! Agradecer a eso, a Eduardo Carbonell y a Javi Juan toda su labor, a todos nuestros colaboradores, incluso a la gente de Ouroboros, la labor que han hecho estos meses con secciones a cada cual más interesante y más variopinta. Gracias Javi, gracias José María, gracias Luiso, gracias a los componentes de Stellium Ensemble. Gracias a todas las personas que han pasado por aquí a ser entrevistadas y a contarnos un poco qué es lo que hacen por mejorar nuestra ciudad cada día. Y no quiero terminar sin agradecer a Teresa Camarena, su labor como copresentadora del espacio, a Cristina Macho, su labor en la Summer Edition como copresentadora del espacio. Y bueno, pues daros las gracias a vosotros, audiencia, que nos habéis seguido semana a semana, ¿no? Así que bueno, de parte de todos ellos, soy Rafael Macho y espero que nos podamos encontrar en el próximo otoño. Así que nada, buen verano, tened muchas aventuras, pasadlo muy bien, hidrataos, muy importante el agua, muy importante el agua. Y desde cabina, si quieren dar algún mensaje para verano, estamos aquí dispuestos. ¡Bien! ¡Hemos terminado! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Veranito! Señores, la noche paradigmática volverá a la próxima edición en septiembre-octubre. Os esperamos a todos. ¡Buen verano!